Vamos a escuchar a la mamá de uno de los asesinados el día 19 de junio. Y que quede claro el mensaje para aquellos políticos que se encuentran en la Cámara de Senadores, que se dicen representar al pueblo, que dicen que no hubo ninguna masacre en Nochixtlán. Vamos a escuchar con mucho respeto a la señora aquí presente, madre de uno de los asesinados. Muy buenas tardes a todos los que están ahorita presentes. Yo soy la madre de una caído que cayó. Dije mi nombre, me llamo Clara Santiago, y mi hijo, el que falleció, se llama Yalit Jiménez. Vine hasta aquí decir la verdad, lo que yo viví con mi hijo en Nochixtlán, distrito de Nochixtlán, estado de Oaxaca. Porque muchas informaciones a veces no sale lo que es la verdad. Y yo vine personalmente con mi gente, desde Nochixteco, que estamos aquí, para decir la verdad. Y lo que queremos es la verdad. Sí. A mí me duele mucho porque muchas de las informaciones no salen como debe de ser. Por eso estamos aquí presentes y diciendo todos los dolores que yo que perdí a mi hijo. Y pido lo que es la máxima justicia. Pido justicia. Y también a los heridos, mis compañeros, los heridos que ahorita están presentes aquí con nosotros, también pido la justicia. Y gracias.